reciben muy bien, y bueno, y aparte, digamos, hace aproximadamente un mes habíamos hablado con Gustavo sobre distintas problemáticas y cuestiones que le preocupaban de la seguridad de Cañuelas, y ahí todo, bueno, agarramos una banda que hacía, era epicentro de todo piratería en Cañuelas, después hicimos una presencia de GPM por un tiempo, y reforzando lo que tiene que ser la seguridad todos los días. Siempre es más fácil cuando el intendente tiene la misma preocupación que nosotros y aporta, porque uno puede traer patrulleros nuevos, pero si no tenemos la colaboración de una intendencia, en el tiempo van a estar muy deteriorados, porque el trabajo de la policía así lo demanda. Así que cuando la preocupación es compartida es mucho más fácil el trabajo, y me parece que los esfuerzos de la provincia y del municipio hacen que tengamos un mejor sistema de seguridad, y que esto sea lo que dije, ¿no? En cuidar a cada uno de los hombres y mujeres que viven en Cañuelas, ¿no? Sí, bueno, esto me lo había planteado, la posibilidad de dar destacamento. Hablamos también de zonas, de la preocupación que tenemos, que cuando a veces la justicia no actúa como tiene que actuar, en lugares donde son tomados, como es la Cota del Río, y era una preocupación para la intendencia también, para nosotros, porque son lugares inundables, sabemos que no pueden estar. Cuando la justicia no actúa rápidamente, deja de ser justicia, y es un problema que no solamente es para la intendencia, es un problema para todos los habitantes de Cañuelas. Por eso, en eso, nosotros, la policía tiene la orden de actuar en cualquier toma inmediatamente, pero cuando es consolidada, y muchas veces la justicia deja de ser consolidada, es un problema para el pueblo, para los vecinos, para la seguridad después, inclusive en lugares donde sabemos que cuáles son las consecuencias cuando haya una lluvia grande o algo inundable. Sabemos que son las zonas inundables. No, esto que son los que corresponden a lo que es comando de patrulla, o sea, son los que patrullan. Cambiamos absolutamente los 8 vehículos. Ahora, seguramente hay un serio periodo que tenemos que ver, el rural, que ya lo hablamos, pero tiene que ver con las comisarías y los destacamentos, que seguramente tendremos que hacer un recambio. Lo que estamos haciendo hoy es los comandos de patrulla en la provincia en general, para una segunda etapa que tiene que ser próximamente de fin de año, donde también las comisarías, los lugares tengan vehículos en condiciones para seguir el trabajo. Y bueno, lo que digo yo, de ahí necesitamos que la justicia actúe rápido. Nosotros actuamos rápido, el intendente actúa rápido. Nosotros no tenemos que dejar que haya ese tipo de asentamientos, ese tipo de tomas. Recurrimos que la justicia rápidamente, porque termina siendo un peligro en lugares donde son imposibles, donde sabemos que no pueden vivir, porque no hay agua potable, porque no hay cloacas, son inundables. Hay un montón de condiciones que hacen que eso no sean lugares para que haya gente viviendo. Y eso trae una problemática a la corta y a la larga, que para la ciudad, digo, hay un crecimiento que yo creo que es inteligente cuando uno ve los sectores, digo, uno admira cómo está creciendo Cañuelas y ve cómo crecen los barrios tipo Chacra, donde hay un dispositivo, digamos, distinto, digamos, y como algunos barrios van creciendo. Yo veía obras en la entrada cuando estaba entrando a Cañuelas, digo, que tiene que ver con un dispositivo más pensado, más de urbanización. Cuando hay tomas de estas características y en lugares donde sabe que no se puede vivir, si no, la justicia no lo hace rápido, está cometiendo un error y está perjudicando no solamente a las personas que se van a traer, sino a los que viven cerca, al municipio, a la provincia, de esta manera. Y ojo, que también detrás de estos negocios hay que ver dónde están los vivos, ¿no? Los que no. Una cosa es el que lo hace por necesidad. Otra cosa son aquellos que vienen con los hilos, reparten y cobran los terrenos. Ya, es un trabajo arduo y lo dijimos del primer momento. Lo dijimos, el enemigo es el narcotráfico. Y tenemos resultados, y ustedes lo ven a diario. Entendemos que hay delitos que han bajado y todavía nos faltan bajar, y para eso estamos trabajando. Y la semana pasada hemos dado nuevas medidas con la gobernadora, que es el de el robo y el hurto. Hemos bajado lo que tiene que ver con piratería del asfalto, es lo único distrito en todo el país, el robo automotor, el homicidio, el secuestro extorsivo, con números que muchas veces está bueno que hasta que no controlemos nosotros, porque digamos que la Fiscalía Federal de Antisecuestro, el doctor Marquevi, de los números de la provincia de Buenos Aires, para nosotros mucho y muy importante, ponemos nosotros, que la Procuración de la provincia de Buenos Aires, de los números en lo que tenga que ver con homicidio, o la de seguro de robo automotor, o la de piratería, que es un consejo, diga que la provincia de Buenos Aires es el único distrito donde se ha bajado el robo en piratería, para nosotros es muy importante. Hay que seguir trabajando, y mucho.